37 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Nos vamos para la localidad de Río Ceballos. Exactamente, Tucu, porque está por hablar el ministro Mosquera, lo escuchamos. Inaugurado recientemente, ¿qué implica esto más allá del cartel y de las nuevas unidades en cuanto a política de seguridad para lo que es la región? ¿Qué es lo que implica en cuanto a soluciones para los problemas de seguridad que hay en todo el sector, todos los sectores que componen el corredor de Sierras Chicas? El corredor Sierras Chicas, buenos días, es un gusto para mí encontrarme aquí en Río Ceballos, acompañado por los intendentes, la señora jefa de policía, el señor legislador departamental y la señora legisladora. El corredor Sierras Chicas es de público y notorio que ha tenido un exponencial crecimiento demográfico en los últimos años y era necesario darse una estrategia institucional para que el servicio de seguridad pública esté más cerca de los problemas, más cerca de la gente. Por lo tanto, la jefa de policía elevó para mi consideración un proyecto para generar este ámbito institucional, para jerarquizar esta dependencia y para darle a este corredor el carácter de unidad regional departamental, lo que va a significar, como usted adelantaba, provisión de recursos paulatinamente, la incorporación de este sector al nuevo sistema 911, y yo lo decía anteriormente y lo repito, a los nuevos problemas nosotros creemos que hay que ofrecerles nuevas soluciones. No podemos atender los nuevos flagelos con viejas recetas. Por lo tanto, estamos dispuestos a innovar, estamos dispuestos a ensayar nuevas estrategias, y esto se inscribe en ese sentido, en ese aspecto. ¿Cuál es, ministro? Como incorporar el corredor Sierra Chica al sistema 911, que indudablemente redundará en la llegada más rápida de los móviles policiales cuando son convocados, a la provisión de los recursos con menos burocracia de por medio, para que las autoridades policiales puedan tener un vínculo más aceitado con los intendentes, teniendo en cuenta, por supuesto, como siempre lo decimos, que vivimos un contexto de dificultad en materia de seguridad, que no es privativo de Córdoba, pero eso, lejos de consolarnos, nos obliga a tomar medidas. Y nosotros tenemos buenas expectativas que la creación de esta departamental va a redundar en un mejor servicio de seguridad. Buenos días. ¿Cómo es la apreciación de la policía en torno a lo que es el crecimiento de esta zona de Sierra Chica, el departamento de Colón, y la necesidad de nuevo, no solo incorporación de más equipamiento, sino el conocimiento que de la zona tenga la propia policía? Una dificultad constante ha sido la rotación permanente del personal y a la hora de atender el delito, toda una dificultad para eso. Buenos días. El departamento Sierra Chica, que hoy estamos inaugurando, pertenecía a la Dirección General de Seguridad Capital. Integraba una de las 6 zonas de esa Dirección General de Seguridad Capital y tenía 2 distritos, lo cual hacía a veces imposible en lo que era el nexo en forma inmediata con los intendentes, con los jefes comunales y con la misma comunidad. Eso nos llevó a tener que pensar en unificarlo en forma independiente, Sierras Chicas, con un fuerte aporte de todos los recursos que estaban divididos en 2 distritos en una sola unidad departamental, lo que incrementa la numérica en un solo lugar y no dividido como lo teníamos dentro de la ciudad de Córdoba. Eso hace que, de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos, como dijo el señor ministro, no somos ajenos a las necesidades y a los hechos que tiene esta localidad. Sabemos que mucha gente que trabaja en Córdoba ha decidido venir a vivir a estos lugares. Sabemos que ha crecido barrios, inclusive barrios privados en la zona, lo cual necesita este corredor de Sierras Chicas mayor presencia policial y sobre todo esa presencia más cerca del vecino. Es por eso que unificamos esos distritos y creamos esta dirección Sierras Chicas. Lo que decía el ministro, no vamos a perder la conectividad con el 911. ¿Por qué? Porque el vecino sigue llamando al 911 y la comisión del móvil debe ser inmediata, sin ningún tipo de burocracia y sin ningún tipo de impedimento de que la comisión salga en forma rápida y llegue al momento que necesita el vecino y no después. Ministro, bueno, solo en marco de la pandemia, en cuanto a los controles, sobre todo a partir de la hora 19, por las restricciones que estamos viviendo, y si cree que la gente de Córdoba ha acatado estas restricciones. Le agradezco su pregunta. En primer lugar, para agradecerle a los intendentes el trabajo mancomunado que estamos llevando adelante. Sí, mayoritariamente nosotros tenemos cumplidas las expectativas tendientes a hacer bajar la circulación para que baje la circulación del virus, que es lo que recomiendan todos los epidemiólogos. Córdoba tiene un decreto firmado por el señor gobernador hasta el día 18 de junio. Hay una restricción de circulación que comprende desde las 20 horas hasta las 06. Hay muchas actividades esenciales y no esenciales liberadas dentro de la hora del horario permitido. Procuramos que estas medidas tengan el menor impacto posible sobre la ya castigada comunidad en cuanto a los aspectos económicos, sociales y emocionales que ha significado esta tragedia que vivimos la humanidad en su conjunto. Por supuesto que en el retorno a casa, por allí se demora un poco y no es que a las 20 horas nosotros estemos verificando que puntualmente, como dice la policía en su léxico, la circulación se plancha, lleva unas horas, pero estamos verificando que alrededor de las 21:30, 22, se atempera muchísimo la transitabilidad y se está logrando el objetivo que al menos en el horario de restricción lo estemos cumpliendo. Siempre apelamos a la responsabilidad, siempre podemos tener un mayor grado de compromiso en un momento tan crítico como este. Córdoba ayer marcó más de 5.000 casos nuevamente. Ya prácticamente nadie no tiene en su familia un contagiado, un fallecido, una persona que haya atravesado mal el problema de la pandemia. Bueno, esto lo tenemos que afrontar unidos, monolíticamente unidos los jóvenes para salir adelante. El tema de las reuniones sociales y fiestas ha sido el gran flagelo, lo que más ha costado controlar a lo largo de toda la pandemia. Y bueno, ha sido indudablemente quizás la exteriorización más cabal de aquellos que tienen desprecio por la vida propia y la vida de los demás. La policía trabajaba de estajo en ello, los inspectores municipales, los intendentes. Intentamos llegar a todos lados. Siempre hemos dicho lo mismo, que el propósito no es criminalizar la pandemia. Pero cuando decimos eso nos referimos al trabajador, al jornalero, al que no tiene por ahí muy claro si su actividad es esencial o no es esencial. Pero a quien organiza una fiesta, a quien lucra con esta situación, ya está clara la directiva de la Fiscalía General, artículo 205 del Código Penal, tienen que ser aprehendidos, sometidos a proceso, y quienes participan de la misma, fuertemente multados a raíz de la ley 10.702 dictada por la legislatura. Hasta ahí, Tucu, Caris, la palabra del ministro Mosquera, ministro de Seguridad, y también hablaba la jefa de la policía, Liliana Rita Sara Tabeletti. Sí, genial el móvil, bueno, bárbaro, vamos a ver si dentro de un rato volvemos por ahí. Algunas apreciaciones así rápidas, ¿no? Con respecto a la activación del 911 para esa zona, ¿va a seguir estando disponible para el lugar? Decía recién la jefa de policía, y esta, la división en dos sectores, ¿no, Bruno? Exactamente, Tucu, y para aclarar que Villa Allende pertenece a la parte de Córdoba capital. Claro. Esta unidad regional departamental Sierra Chica va a contemplar desde Mendiolaza y hasta La Granja. Algunas cuestiones más, la jefa la policía anunció que se le va a entregar 3 camionetas como móviles y 4 motocicletas a esta unidad regional departamental, que va a ser dirigida, si se quiere, por el comisario mayor Cristian Bringas, quien también obviamente está hecho o se ha hecho presente aquí en el lugar. Genial. Te mandamos un abrazo desde acá, estuvo perfecto. Bueno, además de las apreciaciones del ministro con respecto a la seguridad en estos días, ¿no? Con respecto a los controles y, uh-huh, y a las cuestiones pandémicas, ¿no? Que vienen azotando y asolando. Y bueno, lo decía el mismo ministro, los números, Bruno. Sí, exactamente. Córdoba va a ser otra vez batiendo un nuevo récord. Él habló de una buena aceptación a las medidas de los cordobeses después de la hora 20 aproximadamente. Habló también de la preocupación por las reuniones sociales y las fiestas no autorizadas, que siguen siendo, y lo ha sido a lo largo de toda la pandemia, el gran flagelo, ¿no?, para la policía de Córdoba, que claramente uno puede creer en lo que decía el ministro en cuanto a las intenciones y los esfuerzos, pero claramente no lo han podido controlar. Es así. Bruno, te mandamos un abrazo desde acá. Abrazo, le seguimos en un ratito. Bueno, hasta ahí Bruno Ditra, desde esto que era la inauguración de la Departamental de Policías en Río Ceballos. Sí, bueno, de Sierras Chicas, ¿no? Recordemos que va de Mendiolaza hasta La Granja. En un ratito vamos a estar hablando con el doctor Atienza, ¿da? Sí, sí, ya en breve, porque nos está esperando. Así que en minutos vamos a estar con la palabra del médico doctor Atienza, quien también es, además, docente de la UNC. Canción para separar y ya estamos con él.